Cuentos feministas para niños y niñas, una producción de La Voladora Radio. Yo soy aquella mujer que escaló la montaña de la vida, removiendo piedras y plantando flores. Había una vez una niñita llamada Cora, que vivía en una casa sobre un puente y sabía que había nacido para ser poetisa. Sin embargo, su familia no estaba de acuerdo. No quería que leyera libros, ni quería enviarla a estudiar el bachillerato. Creían que la responsabilidad de Cora era conseguir un buen marido y criar una familia. Cuando creció, Cora se enamoró de un hombre con el que se casó. Se mudó con él a la gran ciudad y tuvieron 4 hijos. Cora aceptó toda clase de trabajos para asegurarse de que sus hijos pudieran ir a la escuela. La vida de Cora era agitada, pero nunca se olvidó de que había nacido para ser poetisa. Por lo tanto, todos los días se sentaba a escribir. A los 60 años, volvió a vivir en la casa sobre el puente. Decidió que era hora de iniciar su carrera como poetisa. Como todavía necesitaba dinero, empezó a hornear pasteles para venderlos afuera de su casa junto con sus poemas. Otros poetas y escritores empezaron a alabar la poesía de Cora. Ganó premios y medallas, y cuando cumplió 75 años, publicó su primer libro. Periodistas de todo el mundo la visitaban para entrevistarla mientras ella horneaba. Cuando se iban, ella regresaba a su escritorio y se ponía a escribir de nuevo, rodeada de los exquisitos aromas de tartas, galletas y pasteles. Cora Carolina, poetisa, nació en Brasil el 20 de agosto de 1889. Falleció el 10 de abril de 1985. Cuentos feministas para niños y niñas está basada en el libro Cuentos para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Capsilo.